La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Nos da mucho gusto saludarlos. Hoy ya es 15 de febrero de 2017 y este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos, buenas tardes. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te va, Liliana. Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto y saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros aquí en la realización técnica. En este día que estamos a la mitad de la semana, está entrando el frente frío número 28. Cuando menos da un pequeño toque de invierno, ¿no? Qué bueno que así sea. Y bueno, y hoy en la madrugada se sintió un temblor solamente aquí en esta región, además, solo en esta región, porque el epicentro se registró en Cardel, extrañamente, ¿no? 4.8 grados en la escala de Richter, 4.8 grados el epicentro, que fue a las 3 de la mañana con 56 minutos. No lo sentí. No, ni yo tampoco. Yo tampoco lo sentí. De más voltaje hubiera muerto dormida. Lo que me llama mucho la atención que hubo habitantes de Jalapa y otros lugares que sí lo sintieron y que se alarmaron por el movimiento. Y fue realmente un movimiento muy leve, ¿no? Uh-huh. No. Pero hubo una alarma, ¿no? Y duró poco, además, ¿no? No pasó más allá de 20 segundos, ¿no? Eso ya es mucho. Ya es mucho, sí, pero bueno, entre lo que va tomando fuerza y... Supongo que en los pisos altos, ¿no? Debe ser peor todavía. Sí, cuando estás en el penthouse del edificio JB, ¿no? Entonces, JB. Ese monumento que hicieron en la Plaza Américas es un monumento a la inutilidad, ¿no? El edificio es inmenso, que está junto al hospital. Ajá. Creo que nadie lo ocupa. ¿Cuánto dinero se invirtió en ese? No lo han terminado, sí. No lo sé, pero esa es una aberración para Jalapa, ¿no? Pues ¿quién sí, lo va a ocupar? En zona sísmica deberían de repensar, ¿no? Ajá. De cuántos metros de altura van a ser un edificio, ¿no? Entonces, estás en ese edificio, en el penthouse, a lo mejor sí hubiera sentido muy feo, pero no. Pero bueno, eso me recuerda la plática que tuvimos hace unos 15 días con el ingeniero Ignacio Mora, que vino aquí a Voz Universitaria, pero en la noche, que nos dio una cátedra. Sí, como no, muy una agradable. Una cátedra de todo lo que significa el sistema de monitoreo sísmico aquí en el estado de Veracruz y las posibilidades de sismos, ¿no? Incluso él nos decía que, dado que Veracruz es un estado que tiene formaciones volcánicas, no está exento que en algún momento pudiera nacer un volcán, ¿no? Sí. Entonces, por eso está la red de monitoreo. Llama la atención que sea en Cardel, cuando... El epicentro. Entonces, llama mucho la atención que ahí sea en Cardel. Y entonces uno habría, o más bien las investigaciones tendrían que ir a averiguar por qué se originó en Cardel. ¿Es cuestión de fracking? ¿Es cuestión de que se ha movido la tierra de otras formas? ¿O cuál es el meollo del asunto? No, pues es muy osado decir sí. fue fracking, ¿no? Sí. No, quién sabe. Que ya ves, las placas tectónicas dan muchas sorpresas en sus movimientos o reacomodos, ¿no? O históricamente ha habido movimientos en Cardel en otros momentos que se haya registrado. Esas son preguntas para los ingenieros que se encargan de los sismos, ¿no? Son preguntas, pues nada más para saber qué pasó, por qué se origina el epicentro en Cardel, y solamente se sintió aquí, o sea, en esta zona centro del estado de Veracruz, no más, o sea, no pasó a Puebla, no pasó a Ya no te digo a la Ciudad de México, que ni lo tomaron en cuenta, ¿no? No fue noticia en los noticieros de la mañana. Es que allá en la Ciudad de México tiembla de 4.8 y es noticia nacional, ¿no? Tembló en la Ciudad de México 4.8. Aquí no, pues fue en una pequeña localidad, no pasó a más, ¿no? Ni quien se entere, más que los que lo sintieron, ¿no? Así, hasta en eso tenemos un problema de centralismo en la información, ¿no? Pues en Europa se supo porque una amiga que vive en Inglaterra mandó el dato, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Ah, mira, pues esa es la función de las redes sociales, ¿no? Sí, ¿verdad? Que inmediatamente aparece alguien que está dormido, que se despertó con el movimiento claro, a esa hora, eso. ¿No? Sí, es cierto. No que haya, The Guardian haya puesto en primera plana que sí, tembló en Jalapa, ¿verdad? No. Cierto. Para nada, ¿no? Pero bueno, así, pues sí hay que ver a qué se deben esos temblores. O serán ya efectos de Donald Trump, ¿no, verdad? Yo oí que había venido del mar, que había sido en el mar. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar la vida es más sabrosa. Donde había sido, bueno, se había originado el... Puede ser, pero el movimiento de ¿cómo se llama? Sísmico. ¿Mm? Sísmico. Telúrico. Pero entonces también nos llama la atención. En el puerto de Veracruz se han registrado movimientos sísmicos a lo largo de su historia. Pensemos también en la planta nuclear Laguna Verde. Un pequeño sismo o un sismo un poco más fuerte podría poner en riesgo las instalaciones de la planta nuclear, que podría tener algún tipo de cuarteadura. Estamos hablando de cosas exageradas, ¿no? Uh-huh. Y una cuarteadura en un edificio de que maneja la energía nuclear significa fuga. Entonces, estos no siempre... No me digas que el Pacífico, por el temblor en Japón, está todo contaminado, dicen. Así es, efectivamente. Uy. Entonces, esto, cuando se hizo la planta nuclear Laguna Verde, aseguraban que estaba en una zona que no temblaba. Eso aseguraron en su momento. Pues está más cerca Laguna Verde de Cardel que Jalapa, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, seguramente en Laguna Verde sí se sintió también el movimiento. Es muy probable. Y es probable que nos escuchen también en los habitantes de aquellas zonas, porque también allá llega la señal de radio Universidad Veracruzana. En el Farallón. En el Farallón llega muy bien, ¿eh? Yo he estado por ahí y se oye muy bien. Se oye muy bien Radio Universidad Veracruzana. Toda esta zona, ¿no? La abarca muy bien. Entonces le mandamos saludos, pero también hay que tener pendiente también sobre esas cuestiones que son básicas en protección civil, ¿no? Recordemos que si existe alguna manera para evitar inundaciones o evitar trastornos con los sismos, es precisamente un buen trabajo de protección civil, ¿no? Laguna Verde, cada vez que voy por aquellas zonas, las carreteras están en mal estado. Sí, qué lástima. La costera tan hermosa del estado de Veracruz y que esté mal la carretera. Entonces están las rutas de evacuación señaladas, ¿no? Pero las rutas de evacuación, los caminos pavimentados están en muy malas condiciones. Yo no quisiera imaginarme si hubiera una emergencia. ¿Cómo sacas a tanta población en esas carreteras, no? Hombre, pues sí, esta es una llamada de atención al gobierno que se encarga de atender sus asuntos. Pues ojalá, ¿no? Bueno, si hay que, esos son situaciones que hay que tener siempre muy claros, ¿no? En protección civil, ojalá tuviéramos buenas rutas de evacuación en buenas condiciones, porque no estamos exentos a ningún momento ni sísmico ni cuestiones de frentes fríos que vengan fuertes o huracanes. Todo eso es algo que el estado de Veracruz muestra vulnerabilidad o es un atrayente de ese tipo de fenómenos naturales. Entonces, por lo tanto, la protección civil debe de ser muy, muy fina para proteger a toda la población. Es muy importante, importantísimo, ¿no? Porque ya resulta regularmente que como dice el dicho, ¿no? Ya ahogado el niño, tapas el pozo. Entonces no hay que llevar esos extremos la situación, ¿no? Pues yo creo que sí se asesora del Centro de Ciencias de la Tierra, de todo lo que está involucrado con las proyecciones o la investigación de fenómenos naturales que pueden... Esperemos que sí. Somos vulnerables. Esperemos, ¿no?, que sí, pero recuerda lo que dijo Carlos Welch el martes que estuvo aquí con nosotros, ayer que estuvo con nosotros, ¿no? Que dijo Carlos Welch, dijo en el caso particular del pico de Orizaba, ¿no? Ah, bueno, sí, que se acabó el dinero. Se acabó el dinero para estar analizando. Uh-huh. Estar analizando las, el estudio del retiro del glaciar del pico de Orizaba, ¿no? Así es. Es una pena que, ¿por qué, cómo, qué se puede hacer? En fin, estas aguas que llegan hasta que alimentan los mantos freáticos. Uh-huh. Así es. Pero bueno, es todo un tema de protección civil donde muchos de nuestros académicos están muy bien inmiscuidos, están muy bien documentados sobre el caso y hay que tenerlos siempre en funciones todo el trabajo, ¿no? Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, al cumplirse 20 años de la autonomía de la Universidad Veracruzana y de su Junta de Gobierno, líderes académicos se pronuncian por la libertad. Empresarios y académicos llaman a fortalecer relación comercial con China. El programa de salud para estudiantes embarazadas de la Universidad Veracruzana ofrece atención integral e interdisciplinaria a universitarias. El Instituto de Investigaciones en Educación reconoció trayectoria de Lilia Figueroa Sevillano. El programa de fomento a la lectura, música y literatura, así se llama, inició en la USB Jalapa. Se inauguró la exposición artística Saludarte, que invita a la reflexión. Bien, pues los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Vamos a recorrer el campus y en este caso nos llega información de Boca del Río, Campus Boca del Río Veracruz. La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana celebró el vigésimo aniversario de la autonomía de esta casa de estudio con un panel que reunió a miembros y exmiembros de este organismo universitario que tiene entre sus atribuciones la vigilancia del patrimonio universitario y la designación del titular de la rectoría. El evento reunió a José Sarucán Kermes, a Raghev Chaín Revuelta, Romualdo López Zárate y Alberto Olvera Rivera para la discusión sobre el estado que guarda la autonomía de la Universidad Veracruzana, así como sus principales retos y logros. Esto aconteció en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del campus de Boca del Río Veracruz, suceso en el que también participaron miembros y exmiembros de la Junta de Gobierno, además de la rectora Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac y la presidente y secretario en turno del organismo de la Junta de Gobierno, que son Jacqueline Longitud Zamora y Ricardo Corzo Ramírez, respectivamente. Sara Ladrón de Guevara realizó una breve intervención en la que ponderó el papel que ha jugado la Junta de Gobierno en los mejores años de la Universidad Veracruzana, los de su autonomía, y se refirió a la recientemente obtenida autonomía presupuestaria. Esta, dijo, es el nuevo logro de la comunidad universitaria. Continuando con la información, el exrector de la UNAM y exmiembro de la Junta de Gobierno, José Sarucán, explicó que todo cuanto se realiza al interior de las universidades, sobre todo en aquellas de carácter público, debe constituir un bien público y añadió que la autonomía significa libertad de pensamiento y de opinión, y que no se debe limitar el diálogo, como sucedió recientemente en la Universidad de Berkeley, en California, un caso particular. Dijo que el gobierno universitario debe ser debe ser por y para la academia, y dijo que los gobiernos no deben tratar de influir en las decisiones de la universidad. Reafirmó que el papel de las universidades debe ser el de resolver los problemas más apremiantes de la sociedad, y sobre todo reivindicó a la Junta de Gobierno como la mejor forma para el gobierno universitario. La única forma de jugar limpio y claro y enfrentar las presiones del gobierno es la Junta de Gobierno. Pero al mismo tiempo debemos entender que la autonomía no puede ser aislamiento. José Zarucán también señaló que la universidad tiene la obligación moral de ser una conciencia política por encima de los políticos y lograr una madurez mucho mayor que le permita al mismo tiempo resolver atolladeros administrativos en la vida académica y evitar convertirse en ariete político o ideológico. La noche comentaba que era muy importante que estuviera aquí José Zarucán, porque le tocó ser parte de la Junta de Gobierno de la UB cuando se eligió a Sara Ladrón de Guevara. Recordemos que hubo problemas, presiones muy fuertes, y a él lo señalaban como culpable de varias cosas que nunca se comprobó. Entonces, me parece muy bien que José Zarucán regrese a nuestra casa de estudios y que diga estos planteamientos sobre la importancia de la Junta de Gobierno, ¿no? Que señaló que ni la sociedad ni los gobiernos han entendido para qué son en realidad las universidades, y que esa ignorancia sobre la función civilizatoria de la educación superior constituye uno de los principales retos para las propias instituciones, además de que señaló que por las mismas razones es que las universidades del país resultan asediadas. Por su parte, el exmiembro de la Junta de Gobierno, Raghav Chaín, explicó que si bien la escasez de recursos es el principal obstáculo que enfrentan las universidades del país, también es cierto que al menos en la Universidad Veracruzana se ha registrado un crecimiento en el monto de los recursos que se destinan a la educación superior. Esto, dijo, significa un buen augurio, pero también la responsabilidad de contar con un alto nivel de transparencia, un uso racional y eficiente de los recursos, y para el caso particular de la Máxima Casa de Estudio en Veracruz, la necesidad de una profunda reorganización administrativa. Debemos rendir buenas cuentas, dijo Raghav, y brindar a nuestros estudiantes una formación relevante. El especialista en educación defendió que el Estado debe financiar a las universidades, pero al mismo tiempo éstas deben mostrar resultados, que el Estado puede, en efecto, regularlas, pero que éstas deben realizar sus funciones con la autonomía suficiente y en todo momento contribuir al crecimiento personal, social y nacional y a la democracia del país. Respecto de la autonomía, Chaín Revuelta señaló que esta no ocurre solo por ser legal, sino que se ejerce, que es esta la que permite una toma de decisiones basada en el conocimiento y no en la política o la ideología, y la que permite construir una jerarquía basada en el mérito. También el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y ex miembro de la Junta de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, Romualdo López, señaló que a nuestra sociedad urge una institución confiable y que brinde esperanza. Esa institución es la universidad. Romualdo López explicó que las universidades gozan del primer lugar en materia de confianza pública junto con los científicos, y añadió que la sociedad confía en las universidades no solo para la formación profesional de los jóvenes, sino para encontrar las respuestas que la circunstancia necesita. Dijo también que la Universidad Veracruzana ha dado un gran ejemplo a nivel nacional y ha enfrentado con dignidad el embate que padeció en los últimos años. Esto, dijo Romualdo López, habla de la gran interés de la comunidad universitaria de Veracruz. El rector de la UAM Azcapotzalco también ponderó a la Junta de Gobierno como el principal factor de estabilidad en la Universidad Veracruzana en sus años más recientes, aunque también se pronunció por una revisión de los organismos colegiados al interior de las universidades y sus funciones de representación. El exmiembro de la Junta de Gobierno, Alberto Olvera, dijo que ante la falta de respeto de los gobiernos, los universitarios estamos obligados a defender la autonomía. Agregó que las universidades aún enfrentan los efectos del autoritarismo cuando expresan una opinión distinta a la del poder o una crítica a su desempeño. Mencionó que en efecto existe una gran incomprensión de lo que significa la universidad pública para el país, pero paradójicamente una clara conciencia de los alcances políticos de la educación superior pública. Señaló que nos encontramos ante el fin del régimen autoritario y que la universidad requiere encontrar su nuevo papel en esta circunstancia. Las universidades reaccionamos tarde para asumir nuestro papel en la vida pública, dijo. Y por otra parte, se refirió a los obstáculos administrativos que es necesario salvar de cara a la reorganización universitaria. Dijo que las universidades están sobrevigiladas, lo que deviene en pesadez administrativa, simulación y al final en prácticas académicas que nada tienen que ver con el bien común, sino con la acumulación de puntos. Dijo al respecto que resulta irónico que Hacienda tenga sobrevigiladas a las universidades mientras el país sufre a los gobiernos más corruptos de la historia, por lo que los universitarios están llamados a decir las cosas como son, sin cortapisas. Además, advirtió sobre el riesgo de ensimismamiento de las universidades y la simulación masiva como efecto de la sobrevigilancia administrativa, pero también de la inflexibilidad, la lentitud y una actitud increíblemente conservadora. En el evento también participaron miembros y exmiembros de la Junta de Gobierno como Carlos Payán Figueroa, Violeta Pardío Sedas, Octavio Rivera Blanco, Santiago Mario Vázquez Torres, Enrique González de Shams, Miguel Álvarez de Asco, Elena Rustrián Portilla, Federico Roeg Dietlin, Jorge Martínez Contreras y Roberto Labarrieta Marenco, entre otros. Además asistieron los vicerrectores de la universidad, así como directivos académicos y estudiantes de la región. Ya son las 14 horas con 23 minutos. Y justo que estamos en esta celebración de los 20 años de la Junta de Gobierno, nuestros compañeros de Televisión Universitaria han recogido algunos testimonios de los que han sido miembros de la Junta de Gobierno. Vamos a escuchar en ese momento a Jaime Martuchelli Quintana, que fue parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Él es un destacado médico y vamos a escuchar su testimonio. La autonomía comprende diversos y articula diversos aspectos. Déjenme nomás mencionarle unos tres. El jurídico, que tiene que ver con que la universidad autónoma genera sus propias disposiciones legales, respetando, por supuesto, porque no es extraterritorialidad la autonomía, respetando el orden normativo del país. O sea, cualquier intento de socavar la legislación nacional, eso es un mal ejercicio de la autonomía. Otro rubro importante es el académico, que es crítico, que significa la libre elección de los campos y de los temas de investigación y de docencia que haya que dar. Y un tercero que se ha dado en llamar la gobernanza, que es la libertad para definir su régimen interno, cómo va a estar estructurada la universidad, establecer su propia legislación, sus propias normas para el trabajo y adoptar la organización que más le convenga de acuerdo a sus orígenes, a su historia, a su desarrollo, porque usted puede ver que la organización de diferentes universidades autónomas es completamente diferente, y eso obedece obviamente a cómo nació la universidad, qué ambiente se respira en el estado en particular, y entonces hacer las adecuaciones para que el trabajo académico se desarrolle de manera armónica. Nombra sus autoridades, es fundamental. crea los órganos de gobierno que se requieren para el ejercicio de las actividades académicas, emite las reglas de admisión y de expulsión, por supuesto, de alumnos, y lo más importante y el último logro fundamental que se logró en 1980 fue la inclusión de los conceptos autonómicos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vínculos. La ceremonia conmemorativa por el 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y China, académicos y empresarios se pronunciaron por rescatar esta tradición que data del siglo XVI, pues un país no puede depender exclusivamente de las relaciones económicas y comerciales que mantenga con otro, sino establecer una mirada multilateral. El 14 de febrero de 1972, ambos países entablaron vínculos diplomáticos y desde esa fecha han recorrido una intensa agenda de cooperación y amistad en torno a los temas centrales de la política y la economía mundiales. Por ello, el Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana, la Cámara de Comercio de México en China y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Jalapa desarrollaron un acto conjunto para conmemorar la fecha. El coordinador de Sechiver, Aníbal Carlos Otele Allende, recordó la Guerra Civil China que inició en 1927 y en la que se enfrentaron los nacionalistas y los comunistas, liderados por Chiang Kai-shek y Mao Zedong, respectivamente. Tras la victoria de los segundos, se instauró la República Popular China en 1949. Sin embargo, los adversarios se refugiaron en Taiwán, donde fundaron la República de China. Muchos países del mundo, al ser el Partido Comunista Chino el que tomaba el poder, escogieron a Taiwán como el representante legítimo de China. ¿Sabías esa historia? Uh-huh. Interesante. No obstante, en Latinoamérica, el primero que reconoció a la República Popular China fue Cuba, seguido de, ¿quién crees? De México. Pero las relaciones entre China y México se remontan incluso a las primeras décadas después de la conquista de Tenochtitlán. Con la llamada Nueva España, aclaró Sotele. Recordemos el galeón de Manila y la nao de Acapulco, que inició servicios en 1565, que traían productos de la región de China, entre otras regiones del área de las Filipinas, y llegaban a Acapulco. Estos productos por tierra se iban hasta el puerto de Veracruz y de ahí salían hacia los puertos españoles, o sea que atravesaban la panza de nuestro cuerno de la abundancia. La situación actual es coyuntural, dijo Sotele Allende, y exhibe que un país no puede depender exclusivamente de sus relaciones económicas y comerciales de otro, sino que tiene que establecer una mirada multilateral, como ya lo dije al principio. Ahora todo el mundo habla de la diversificación de las exportaciones. Es un hecho real del que nosotros estamos hablando desde hace muchos años y las relaciones con China son una puerta que se abrió hace muchos años y se está profundizando para que México encuentre opciones de orden comercial, económico y político. Para el coordinador del Sechiver, la gran crisis que plantea el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica a partir de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una gran oportunidad para que México diversifique sus exportaciones y destine una parte importante de sus ventas a mercados que ha tenido descuidados. Destacó que precisamente las universidades juegan un papel fundamental en las relaciones internacionales, pues enseñan los idiomas, la cultura, la historia y muchas cosas más. Ya son las 14 horas con 31 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, mandamos saludos a Verónica Gómez, que dice que todos los días nos escucha. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Manda felicitaciones y comenta que algunas personas que trabajan a las 4 de la mañana, o sea, hay personas que trabajan a esa hora. Sí. Ya sea en antros o en la central de abastos empiezan a trabajar. Como no, panaderos, todos estos, sí. Los tamales los hacen desde las 3 de la mañana. Hay estudiantes o académicos que a esa hora están despiertos haciendo trabajos. Como tú. Como yo. Ah. No, como no hubo tenis en Australia ni béisbol en extra innings, ya estaba dormido. Entonces, dice que hay personas que trabajan a esa hora y que los que escucharon o empezaron a sentir el temblor, el sismo, aseguran que antes de que temblara, se escuchó como si la tierra se partiera. Mm. Y de ahí empezó a temblar. Ay, nani. El escabejamiento. O sea, ¿hubo? ¿En serio? Sí, como. A veces pues, así sucede con los temblores, ¿eh? Hubo un ruido. Hubo un ruido en el subsuelo. Ajá. Ves lo que ella nos comenta, ¿no? Que le han platicado sobre eso, ¿no? Vaya, ay. Da miedo, ¿no? No, bueno, es parte de la vida de este planeta, ¿no? Siempre hay que tener precauciones nada más, ¿no? Entonces ese es un dato, ¿no? Algunos escucharon como si la tierra empezara a partirse, ¿no? Pues, híjole. Bueno. Pues bueno, así entonces, es el dato que nos pasa. El reacomodo de los asentamientos de la tierra, hay que investigar por qué en la zona de Cardel, ¿no? Hay que investigar por qué sucedió eso. Bueno, vamos a la información que tenemos de la Universidad Veracruzana y el programa de salud para estudiantes embarazadas de la Universidad Veracruzana, que es un buen programa, se estableció hace 5 años y desde entonces ha atendido a 245 estudiantes, de las cuales el 80% ha dado a luz de manera natural y solo el 20% por cesárea, sin que ninguna de ellas haya abandonado sus estudios profesionales. Eso me parece un gran programa, Liliana, ¿no? Que, pues por cuestiones de la vida, uno sabe qué puede pasar. Algunas están casadas, otras no. Se embarazan, están estudiando. Y, pues como sabemos, de por sí el papel es complicado, ¿no? El rol de las mujeres es complicado en esta vida. Si te embarazas, estás estudiando, pues prácticamente pierdes la carrera, ¿no? Casi pues te estás despidiendo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Por eso existe este programa de apoyo, ¿no? Entonces, Sandra Vázquez Hernández, quien coordina este programa, informó que el éxito está basado en su modelo de atención integral dirigido a la salud materno-infantil, focalizado de manera importante en la estudiante embarazada, a quien se le oferta un portafolio de servicios multidisciplinarios en los que participan las facultades de odontología, nutrición, medicina, psicología y enfermería, fungiendo esta última como líder del programa. Evidentemente, como suele pasar con muchas de las situaciones que nos toca vivir, lo más importante es la prevención. Eso es lo más importante. Sandra Vázquez comentó que como institución educativa ha establecido estrategias en este programa para cumplir cabalmente con sus propósitos, promoviendo el portafolio de servicios de acuerdo con la norma oficial mexicana, la NOM 007, relacionada con la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y recién nacido. Porque este programa de salud para estudiantes embarazadas de la Universidad Veracruzana apuesta al mejoramiento y fortalecimiento de la calidad en la atención a través de la inversión de tiempo, ya que cada consulta abarca entre 1 hora y 1 hora con 15 minutos en promedio. Al estudiante embarazada se le ayuda a identificar factores de riesgo y de existir alguno se le da seguimiento para acotar alguna probable afectación a su salud, como puede ser infección en las vías urinarias, cervicovaginitis, algún padecimiento de transmisión sexual o alguna otra enfermedad que vaya implícita en el desarrollo de embarazo. Esas precauciones han tenido buenos resultados, ya que de 2012 a la fecha no se ha registrado ninguna muerte materno-infantil, lo cual es sumamente importante en la aplicación de este programa que fortalece y rescata la actividad de la partería en México. Bueno, estos casos de que puedan afectar a las estudiantes embarazadas, había que agregar el Zika, ¿no? Que es importantísimo también tenerlo muy en cuenta en este tipo de diagnósticos o cuadros clínicos. Muy importante, más que en el resto de las personas. ¿Sí? Su estado de gravidez ya las pone en más riesgo que al resto de la gente. Como nos platicó aquí nuestra compañera del Instituto de Salud Pública, Vianey Argüello, ¿no? Que tenga mucho cuidado, porque sí, efectivamente está comprobadísimo que el Zika afecta a las mujeres embarazadas, ¿no? Y bueno, este programa es especialmente, estamos hablando de estudiantes universitarias, ¿no? Bueno, con el apoyo de Ascensión Jarvio Romero, enfermera partera con 38 años de experiencia en atención a la embarazada, de Gloria Mendoza, cirujano partera con 25 años de experiencia, y de Andrea Delgado González, pasante de la licenciatura en enfermería, el programa de atención a estudiantes embarazadas en nuestra casa de estudios ofrece servicio de control prenatal con enfoque de riesgo, ejercicios psicoprofilácticos al estudiante embarazada, taller de estimulación fetal, taller de estimulación oportuna, apoyo educativo, promoción a la salud reproductiva, consejería de planificación familiar, colocación del DIU, colocación de implante, dotación de condones y hormonas orales. Actualmente son 24 las jóvenes embarazadas que atiende el programa, el cual por el momento solo se aplica en Jalapa, pero existe ya la propuesta para que este programa se amplíe a las demás regiones de la Universidad Veracruzana. Para mayor información, las interesadas pueden acudir al módulo instalado en la Unidad de Ciencias de la Salud aquí en Jalapa o dirigirse a este correo electrónico que es el PROSEMB, que es PROSEEMB@v.mx, PROSEMB, que es el programa de atención a estudiantes embarazadas de la Universidad Veracruzana. Pero vayan también a la Unidad de Ciencias de la Salud. Son en estos momentos las 20 horas con, las 14 horas con 36 minutos. Bueno, sí, las 14 de la noche. Yo te veo de noche aquí. Exacto, estás confundido. Bueno, pues amigos, les platicamos que hace casi 4 décadas, Lile Figueroa Sevillano se confrontó con la dictadura de su país, Perú, dejó el cargo que ejercía y arribó a México, concretamente a la Universidad Veracruzana. Con más de 36 años de labor académica en esta institución, hizo hincapié en que es necesario conocer a nuestra universidad para amarla más, dijo la maestra. El Instituto de Investigaciones en Educación designó a una de sus aulas de posgrado, precisamente con el nombre de Lile Figueroa Sevillano. En la ceremonia de develación de la placa, estudiantes y académicos le externaron su reconocimiento. Dijeron que Figueroa Sevillano, una de las colaboradoras en la fundación del Instituto de Investigaciones en Educación, se caracteriza por tener una posición política y académica congruente, por ser incorruptible, por poseer un valor que tanta falta hace en la sociedad, la ética, por ser un baluarte de la educación, por ser una incansable guerrera y defensora de la educación pública. Es más, para académicos del Instituto de Investigaciones en Educación y de la Facultad de Pedagogía, la comunidad universitaria tiene una deuda intelectual con ella. Estamos honrando trayectorias y aportaciones que nos han hecho mejores como individuos, como personas y como sociedad. Estamos designando esta aula de posgrado con el nombre de una distinguida académica, Lile Filomena Figueroa Sevillano, y le llamaremos cariñosamente Aula Lile, precisó el director del Instituto de Investigaciones en Educación, Edgar González Gaudiano. Figueroa Sevillano recordó que llegó al país en 1979 y las anécdotas que más recuerda de ese tiempo a la fecha son sus protestas. En aquel tiempo, dice, me peleé con mi dictadura militar. Yo coordinaba un proyecto internacional, Perú, Colombia, Chile, por parte del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Educación de Perú, y renuncié. Estando en Bogotá, en una reunión por el proyecto, leí una convocatoria, concursé y gané. Así llegué a la Universidad Veracruzana, dijo. En su opinión, el gran desafío de la Universidad Veracruzana es contribuir para un mejor desarrollo del país, un desarrollo que implique dinamizar la paz, la solidaridad, Creo que también el desafío de nuestra universidad es que busquemos y construyamos más puentes de unión entre académicos, estudiantes, administrativos y funcionarios, añadió la homenajeada con un aula y su nombre. Aquí ya son las 14 horas con 41 minutos. Felicidades. Abriendo un paréntesis, hace rato hablábamos de las relaciones México-China, ¿no? Y ahorita el caso de Lilia Figueroa, que es de Perú, ¿no? Que vino aquí a estudiar a nuestra universidad por problemas de internos de la dictadura militar en Perú. Recordábamos que también Perú tiene una relación muy intensa con Japón y con China. Sí. El Pacífico, que es aparentemente un mar inmenso. Una inmensidad. Pero tiene unos lazos muy estrechos, en este caso con México y Perú, China y Japón. Pues sí, y ahora que fue la reunión del Pacífico, que tocó cuando el Congreso de Correctores en el que se estuve, hubieras visto qué cantidad, la comitiva china. Esperamos una hora para poder continuar salir del aeropuerto, porque la comitiva se tardó eso en pasar. Imagínate cuántos autobuses con chinos hubo, de veras. Y es que llegaban a un hangar cerca del aeropuerto, pero es que tenía otra salida. No nos dejaron pasar hasta que terminó la comitiva china de pasar. Hay un cariño enorme y una de intereses e inversiones gigantescas chinas en Perú. Incluso hasta bromean diciendo que ya la especialidad gastronómica en Perú es comida china. Más que el ceviche, que es tradicional. No, bueno, estoy exagerando. Pero sí, hay muy buenos guisos chinos y cuando quieren halagar a alguien, los llevan a comer comida china allá, a un extranjero. Hay muchos chinos allá en Perú. Y Japón también. Bueno, recordemos a Fujimori, ¿no? Que es de origen japonés, su apellido. Claro, sí. Y sí, su sí. Hija Keiko, que quería también lanzarse a la presidencia, ¿no? Sí, esa es otra historia, ciertamente. No, los chinos, hay muchos chinos ya en todo el mundo, ¿eh? Sí, bueno. Te encuentras con muchas empresitas, pymes o mepymes chinas en las grandes capitales, en Madrid, en Buenos Aires, en muchos lugares. ¿Aquí en México así es? Sí, no, en México también, sí, no sé qué tan lleno, pero hay muchos chinos. En la Ciudad de México hay, y hay muchas empresas que están trabajando. Aquí en Jalapa hay tiendas, productos chinos especializados con gente originaria de China y restaurantes también. Sí, anda. Ya pueden hacer su barrio chino tranquilamente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, aquí en Jalapa. Es más, no sé si ahorita en algún momento llegue algún chino a esta cabina, ¿no? No, es exagerando. Pero sí, su barrio chino, más no su mafia china, que también hay. Es otra cosa, bueno. Que mejor que no se junten las mafias, ¿no? Bueno, recordemos a Yegón, ¿no? El Copela o Cuello. El famosísimo, ¿no? Copela o Cuello. Chinito. Bueno, le llevamos a otro tema. En su cuarto año de permanencia con resultados satisfactorios, el programa Música y Literatura, que es muy bueno, el programa Música y Literatura, implementado por la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de nuestra Casa de Estudios, se va a realizar los miércoles y viernes. Ayer empezó. Y digo que es muy bueno porque tiene a un erudito, que es Guillermo Cuevas. Que todos los que han ido a estas pláticas de música y literatura salen fascinados. Creo que es una combinación fantástica de los grandes autores de la música sinfónica junto con la literatura. Es una relación muy buena que realizan, ¿no? Y también está el especialista en multimedia, Axel Juárez. Entonces, este programa de música y literatura se realiza ya a partir de los miércoles a las 10 de la mañana, de 10 a 12.30, y los viernes de 17 a 19.30 horas. O sea, hoy inició este programa en la mañana, los viernes va a ser en la tarde, de 5 de la tarde a 19.30. Las sesiones de febrero se van a dedicar al análisis de la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach, mientras que las siguientes contendrán información literaria en torno al compositor polaco Frédéric Chopin, la correlación del maestro británico Benjamin Britten con el escritor Henry James, particularmente en su involucramiento en la ópera La Vuelta de Tuerca, que es una novela clásica de Henry James, que por cierto está en la colección Sergio Pitol Traductor, ¿no? Para continuar también con el italiano Carlo Gesualdo, según los textos de Aldous Huxley y Alex Ross. Sobre este último tema se va a proyectar el documental del cineasta alemán Werner Herzog en torno a Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, cuya obra conoce hoy una sorprendente celebridad. Va a estar muy interesante estas pláticas. La consideración en torno a Bach y a su obsequio a Federico el Grande, rey de Prusia, será enfocada a través del trabajo de Douglas Hofstadter, titulado Introducción, ofrenda musicológica, y donde Memo Cuevas aclaró que se toma la literatura en su sentido más amplio, sobre todo en el caso de Hofstadter, cuyo tema sobre la ofrenda musical forma parte de una obra que trata lo mismo de música, de filosofía, de matemáticas y de artes plásticas. Es realmente un encuentro sabrosísimo, vamos a decirlo así, porque así lo es, entre música y literatura, bajo la plática de Guillermo Cuevas. La promoción y coordinación de música y literatura es de Olivia Jarbio. Las sesiones son en la sala Carlos Fuentes Lemus de la USB Jalapa. No tiene ningún costo y regularmente va mucha gente. Qué bueno, me da mucho gusto. Entonces los invitamos para que vayan el próximo viernes a la USB a las 5 de la tarde para escuchar estas pláticas de música y literatura con Guillermo Cuevas. Bueno, son las 14 horas con 46 minutos. Bueno, pues recordamos a nuestra Constitución. Así es, sus 100 años, ¿verdad? Ya pasó el día que se celebra, el 5 de febrero, pero la seguimos recordando. Ya se han dado cuenta que hemos estado leyendo los artículos, que son 136 en total. Exactamente. Que escuchen los diputados, que de repente no saben ni cuántos artículos hay en la Constitución. Sí. Y le tocaba al vigésimo octavo. Algo que es muy importante es que estamos pues platicando de la Constitución, y que ha habido mesas de análisis sobre nuestra Constitución. A mí me da mucho gusto que el pasado miércoles vinieron jóvenes de la Facultad de Derecho a hablar de lo que opinan ellos de la Constitución, y me parece muy interesante, porque también anoche Rafael Toriz platicaba sobre qué México tenemos hoy, ¿no? ¿Realmente es el México que las generaciones actuales reconocen? ¿Cómo nos reconocemos como mexicanos? Si la Constitución nos representa como mexicanos a las generaciones actuales, cuando vemos que existen ya todas unas variedad de formas de ser y sentir, ¿no? Realmente, como hemos venido leyendo, que ya lo hemos comentado en algún momento y tú lo has dicho, Liliana, la redacción de los artículos a veces es medio complicada, ¿no? Sí, pues sí, se basa mucho en la interpretación también. Así es. De los que sí estudian esas cosas, ¿no? No como muchos diputados que no tienen ni idea, de veras. Estos muchachos que vienen a platicar contigo tienen una buena formación, ¿no? Pero bastante. Aparte, analizando si realmente la Constitución actualmente representa a la sociedad mexicana en esos momentos. Y una conclusión que decíamos la vez pasada, o que ellas decían, mejor dicho, es que la Constitución actualmente está más abocada a beneficiar a un grupo particular, a grupos particulares para hacer negocios, en lugar de la sociedad para hacer una función social. Es así una conclusión determinante, ¿no? La de 1917, ¿no? La de 1917, que es la que estamos recordando a lo largo de sus 100 años que cumple precisamente en este mes de febrero, y a lo largo del año pues vamos a estar platicando de ello precisamente, ¿no? 100 años de la Constitución reformada en 1917. Así es. Bueno, entonces continuamos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El entrenador de la selección femenil de voleibol de halcones de la Universidad Veracruzana, Armando Navarrete Munguía, informa que están bien preparados para encarar la etapa estatal de los Juegos de Educación Superior. Comentó que enfrentarán a instituciones fuertes como la Universidad del Valle de México, Campus Córdoba, la Universidad Villarrica de Veracruz y la Universidad Anáhuac de Jalapa. Navarrete Munguía destaca que el primer objetivo es calificar al regional de Tlaxcala, donde estará en juego el pase a la Universidad Nacional de Nuevo León 2017. Agregó que el gran reto será estar presentes en la Universidad Nacional, en donde el sueño de todo deportista es disputar los primeros lugares. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, pues más de 60 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana participan en la exposición artística de inclusión y sustentabilidad denominada Salud Arte, pero junto suena Saludarte, la cual se inauguró ayer en la Sala 4 del Centro Recreativo Jalapeño. Uno de los coordinadores, Cuauhtémoc Méndez López, precisó que la exposición permanecerá hasta el 17 de marzo y de manera paralela exhibirán obras de la misma temática en la Galería Urbana Andador Atenas, ubicada en el Paseo de los Lagos, a la altura del puente que está entre el segundo y tercer lago. La muestra es el resultado del trabajo conjunto del Cuerpo Académico Arte y Transdisciplina de la Facultad de Artes Plásticas, la Asociación Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo y la Subdirección de Fomento Turístico del Ayuntamiento de Jalapa. Además de Cuauhtémoc Méndez, la exposición es coordinada por Javier Petrilli Rincón y Guadalupe Buzo Flores. Los expositores cursan las experiencias educativas Educación Visual 1 y 2, Semiótica, Taller Experimental y Análisis de las Vanguardias. La exposición presenta una selección de, pues, 60 carteles de los 109 que crearon los universitarios con igual número de palabras. Una vez que esta concluya, la Subdirección de Fomento Turístico del Ayuntamiento de Jalapa distribuirá la totalidad de los carteles en los hoteles de la ciudad, o sea que van a tener un fin social. Así es. Bueno, eso es en cuanto a la cuestión de las exposiciones que hay. Y ahorita estábamos comentando, me preguntaba sobre la comida china en Perú, ¿no? Ajá, ¿cómo le llaman? Chifa. Chifa. Exacto. Chifa. Se come chifa. Y nos quedamos con el tema de China, Perú y sí. Japón y México. Ese es uno de los asentamientos de chinos en Perú, ¿no? La comida. La chifa, ¿no? Dice que ese término que se utiliza en Perú para referirse tanto a la cocina traída y adaptada a Perú. Uh-huh. Entonces, pues, ¿sabes cómo se hace? Es como es. ¿Pero qué tiene diferentes formas de prepararse o cómo? Hay diferentes guisos, sí. Uh-huh. Todos muy buenos. Incluso los restaurantes chinos le ponen los que son especializados en eso, en esta adaptación china peruana. Uh-huh. Chifa se llama. Ah, ya. ¿Es SH, verdad? ¿O es CH? Che, no es con C. Ajá, con C. Sí. Chifa. Ah, okay. Chifa. Sí, ahí veo que la variedad es enorme, ya que estamos cercanos a la comida, ¿no? Hay arroz, chaufa, chaulafán, tallarín saltado, aeropuerto, combinado, pollo con tamarindo, chancho con tamarindo, o sea, cerdo, fíjate, ¿no? Fíjate qué rico. Pollo agridulce, ¿no? Sí. Hay mucho agridulce por allá. Pescado al vapor, estilo chifa. Uh-huh. Rata, estilo chifa. Nah, eso es broma. las ratas se comen. Pero fíjate, no está el elote, ¿cómo le llaman a el elote, al maíz allá en...? Híjole, ya no me acuerdo. El grano de maíz, que también es parte de los guisos que ponen, por ejemplo, siempre lo acompañan, el ceviche siempre lo acompañan con un poco de maíz. Ajá. Riquísimo, un maíz enorme, es diferente al nuestro. Precioso. ¿No le dicen maíz allá? Bueno, es que no lo sé, no lo conozco, pero bueno. Que me soplen, por favor. No lo conozco. Uh-huh. Dice, algo nos dice Soledad, pero no la escuchamos. ¿Cholo? No. ¿Chono? Bueno, a ver, voy por la información. Es lo que otra Soledad tiene, la información de cómo se choclo. Dice. Choclo. Choclo. Choclo le dicen. Choclo, entonces sí. Bueno, está bien, perfecto. Rico y una variedad impresionante de mazorcas o de tipos de maíz, pues. Choclo. También hay. Gracias, Sol. Muy bien, gracias, saludos por su aportación de ese día, muy importante. Sí, sí. Bueno, perfecto, pues ya nos vamos. Ya nos vamos, muchas gracias, amigos, por su atención. Te escuchamos en la noche, Germán. Los esperamos hoy a las 20 horas y si no, mañana aquí estamos también a las 14 horas. Gracias a Soledad Macías.